9.9 Enamorada. Desde Barahona, con solo éxitos en música romántica. Expresarme bien, si tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Si tal vez me harías muy feliz, si tal vez me lo podrías decir. Quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, cada día un poco más. Ajá. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, para mí no hay nada igual. No lo hay. Te quiero. Aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo. Matiz de una ilusión, se nos va acabando el trago, sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Es que no sabes lo que tú me haces ser. Nueve, enamorada. Lord.